Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain, Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Buenas tardes, Fefe. Fefe, bueno. Atento, Fefe. Para empezar, las vías de comunicación que son el correo, que es oraineuskalherria@gmail.com y el blog www.oraineuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Bueno, comentaron el sábado pasado lo que fue la actividad en la Fonoplatea, ¿no? Comentamos la con Agustín. Película muy emocionante, ya me la han pedido de varios sitios para pasarla, ¿no? Incluso la llevé el sábado, que yo no estuve porque fui a Buenos Aires, ya la llevé allá para que la exhibieran en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata y en Buenos Aires. Así que muy emocionante, yo la volví a ver en casa y la verdad que me volvió a emocionar. La recomendamos. Totalmente. Itxasoaren Alaba se llama, ¿no? Bien. La hija del mar. Vamos entonces rapidito a lo que son las noticias de la actividad política de la semana, principalmente centradas en lo que son las elecciones al Parlamento Europeo, que en algunos países ya fueron, en Holanda, por ejemplo, arrasó mucho la derecha, en Inglaterra creo que también, y el domingo son en el Estado español y en la mayoría de los demás países. Bien, las noticias de la semana comienzan con que Otegi manifestó: estamos dispuestos a jugar la segunda parte de la negociación. Ante la Basílica de Loyola, donde en otoño de 2006 se celebraron las conversaciones entre el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco y Batasuna, Arnaldo Otegi aseguró que la izquierda abertzale está preparada y comprometida para recuperar el proceso de diálogo, negociación y acuerdo. Para ser gráfico, el dirigente independentista aseguró que estamos preparados para jugar la segunda parte de ese partido. Otegi estuvo en Loyola invitado por Iniciativa Internacionalista a un acto electoral. Otegi llama desde Iruña al pueblo abertzale de izquierdas a votar Iniciativa Independentista. Internacionalista. El acto central de la campaña de Iniciativa Internacionalista, que se celebró el sábado pasado en el pabellón Anaitasuna de Iruña, congregó a más de 2.500 personas que mostraron su adhesión a la candidatura que encabezaba el dramaturgo Alfonso Sastre, la candidata Doris Venegas y Arnaldo Otegi, que acudió como invitado, lograron poner en pie al público en infinidad de ocasiones. Un nuevo aire de ilusión y esperanza recorrió la pista irundarra. Y Eusko Alkartasuna, EA, manifestó que jamás apoyará a un partido internacionalista habiendo uno abertzale. Sabin Intxaurraga, candidato de Eusko Alkartasuna en las elecciones europeas, convencido de que la coalición de la que forma parte con Aralar, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Galego obtendrá un eurodiputado, no comparte la decisión adoptada por la izquierda abertzale de apoyar a Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos. Quizás tampoco conozca lo que es la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Y por otra parte, mientras Iniciativa Internacionalista continúa generando ilusión en Euskal Herria y en las naciones del Estado, recomendamos en este respecto ver lo que es Iniciativa Internacionalista en Cataluña, en Castilla, en Asturias. Bueno, hay unos audios de la gente, de los candidatos en esos pueblos del Estado español que se pueden escuchar en www.azcapena.org. Por problemas de tiempo, evidentemente acá no nos daba para pasarlos, pero están muy buenos. Sinn Féin destaca la labor a hacer por Iniciativa Independentista internacionalista. Es que tengo el chip de independentista, perdón. Mira, bizarra independencia. Te marca. Y apoya un nuevo proceso. Sinn Féin afirma que la candidatura de Iniciativa Internacionalista tiene una importante contribución que hacer al debate sobre el futuro de la Unión Europea y en materias de derechos humanos y democracia. Además, defiende los esfuerzos por poner en marcha un proceso de paz en Euskal Herria. Entre tanto, crecen los apoyos a Iniciativa Internacionalista en los pueblos del Estado. Sí, a mediados de semana, otro llenazo para escuchar las buenas noticias que augura Otegi. La expectación que ha generado Iniciativa Internacionalista volvió a quedar patente en Bilbao a mediados de semana. Arrupechea registró un llenazo en la misma sala en la que el día anterior Aralar reunió solo 60 personas. Algo se va notando. En Nafarroa, caótico panorama preelectoral. El resultado del domingo resulta más imprevisible que en ninguna parte en Nafarroa, ya que las alianzas tradicionales o recientes han saltado por los aires. Desde la dirección de UPN se intenta fomentar el voto al PP, pero sin pedirle explícitamente, debido a la reciente ruptura del pacto. Sin embargo, su socio de gobierno decidió reunirse ayer con el PES, Partido Socialista de Navarra, y alabar su actuación, mientras dos partidos de Nafarroa Bai y EA y Aralar concurren juntos, pero han hecho algunos actos en solitario. El tercero, PNV, figura en otra lista diferente, de modo que compite directamente con dos de sus coaligados. Y en cuarto, Batzarre no se ha posicionado, mientras la izquierda Berzale está realizando la campaña más potente en favor de Iniciativa Internacionalista. Toda esta confusión quedó reflejada en varios de los actos celebrados esta semana. Iniciativa Internacionalista reclama que la voz del Estado navarro vuelva a oírse en Europa. Elena Martínez, una de las promotoras de Iniciativa, afirmó ayer que los pueblos oprimidos deben plantar cara al neoliberalismo atendiendo a su historia particular y específica. Lo hizo debajo del monumento a los fueros en Iruña. Sí, y eso es lo que tenía que ver en Nafarroa, ¿no? La actividad de Iniciativa Internacionalista. Y en Euskal Herria Norte, en Iparralde, como ya no estamos hablando del Estado español, sino que son los territorios bajo dominio del Estado francés, los votos se piden para EHA, Euskal Herria Arenalde, y estos votos servirán para plasmar en Europa la existencia de Euskal Herria, ¿no? Junto a los de Iniciativa Internacionalista, que por ser internacionalista no deja de ser independentista. Bueno, ante un público muy motivado, Euskal Herria Arenalde, EHA, celebró su mitin central en Espeleta esta semana. La necesidad de mostrar que Euskal Herria existe también en Europa y de apostar por un modelo anticapitalista fueron los ejes del discurso. Para construir el futuro de Euskal Herria día a día, también en Europa, necesitamos todos nuestros votos, clamó Isabel Echeverría, cabeza de lista de Euskal Herria Arenalde, en el mitin celebrado en Espeleta. Cuando apeló a los más de 400 participantes a redoblar esfuerzos para recabar el máximo voto a Berzale, votos que serán contados y observados por París uno por uno. Echeverría indicó que EHA está desarrollando una campaña sin polémicas porque tenemos muy claro que nuestro principal adversario es la derecha, dijo en referencia a UMP, cuyo tercer candidato, el actual europarlamentario vasco Alain Lamassoure, no debe, según la candidata, resultar elegido. Recordó que EHA no quiere la actual Europa de los bancos, de los capitalistas, de la OTAN y de las infraestructuras gigantescas. Para Echeverría, Euskal Herria necesita y merece otro modelo de Europa basado en la solidaridad para hacer frente a su futuro. Para cuando intervino, el ambiente del frontón cubierto estaba bien caldeado por los anteriores oradores. El primero de ellos es el ex parlamentario Berzale, Koldo Gorostiaga, explicó, refiriéndose a la actual apuesta por la autonomía, que existen dos formas de entender ese marco político, a la baja como la del Estado español o a la alta para garantizar la supervivencia de los pueblos. Ese es nuestro caso. Garostiaga recalcó que hace tiempo que tenemos hechos los deberes de la autoafirmación y la autodefinición como pueblo, y alertó de que sería un grave error no considerar a los siete realdes como un único pueblo también en la Unión Europea, máxime cuando estás empeña en negar la evidencia de su existencia. El eje de la intervención de Tasio Urquiza fue asimismo la existencia de Euskal Herria. Manifestó que aunque no fuera posible presentar una lista única, tenían gran ilusión en hacerlo cuando menos con la misma denominación, precisamente para aparecer ante Europa y ante los estados francés y español como un solo y único pueblo. Para Erixa es hora ya de superar las murgas culturales y subjetivas que a menudo hasta los propios abertzales tienen en mente y ponen en marcha una estrategia nacional concertada para construir el Estado Vasco. El militante abertzale agradeció sin mesura la dignidad y solidaridad demostrada por Iniciativa y añadió que ahora hay que ganar el partido de llevar a Sastre a Europa. Deseo al que se unieron los asistentes con una lluvia de aplausos. La intervención de la representante de Askatasuna, Anaïs Funosa, fue, sin duda, la más interrumpida por los aplausos del público. Comenzó diciendo que aquí faltan muchos amigos, refiriéndose a quienes han tenido que huir para evitar la represión y la tortura y a los 746 militantes y presos y presas, ¿no? Denunció con contundencia que la actual Europa protege la tortura, establece herramientas para hacerla posible, como la euroorden. Es un sistema que vulnera derechos y libertades porque teme la voz de los ciudadanos y niega hasta la propia existencia de Euskal Herria. Destacó el compromiso y la lucha de todos los represaliados, a quienes puso como ejemplo de fortaleza, voluntad y dignidad. Sí. Y bueno, y para finalizar un poco lo que tiene que ver con esto de las elecciones al Parlamento Europeo, finalmente Rafa Díez, el ex secretario general del LAV, el Sindicato de Trabajadores Vascos, anima a echar un pulso el 7 de junio, o sea mañana, para superar el bloqueo. El movimiento obrero de Euskal Herria fue alabado ayer por el miembro de la Ejecutiva Intersindical Canaria y candidato por Iniciativa Internacionalista, Antonio Sardá, que saludó a los sindicalistas que abarrotaron la sala agradeciéndoles el grito de dignidad lanzado mediante la reciente huelga general. Su intervención fue aplaudida y agradecida por el ex secretario general de LAV, Rafa Díez Usabiaga, que volvió a dar las gracias por la oportunidad brindada por esta coalición a las gentes abertzales y de izquierdas del país. Díez incidió, además, que Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos ha otorgado una excepcional ocasión para dar una respuesta potente a la estrategia ilegalizadora del mismo modo que ofrece la opción de exhibir el verdadero mapa político del país. El militante abertzale equiparó la acción de depositar el voto de Iniciativa Internacionalista con lanzar un pulso para sacudir la situación y desbloquearla, por lo que animó a dar ese primer paso este domingo. Aseguró que ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a esta situación política que calificó como el umbral del cambio y no titubeó a la hora de afirmar que ahora lo que toca es ganar el cambio político. Y bueno, ahí terminaría lo que tiene que ver con la actividad política en cuanto a las elecciones europeas, pero hubo más novedades en el campo político. Hubo más novedades, pasando a otro plano, pero el mismo. Nuevo partido a consecuencia de una escisión en Eusko Alkartasuna, una decantación que resultaba imprescindible. Hace tiempo que Eusko Alkartasuna no era un partido sino dos, que además ya ni siquiera guardaban las formas entre ellos. La decisión anunciada por los críticos es, por tanto, un paso hacia la clarificación de estrategias, aunque supone también dar la batalla interna por pérdida. Los críticos de Eusko Alkartasuna, que son los que fundaron el partido aparte, registraron Alkarbide el 15 de mayo mientras pedían acuerdos. Los críticos registraron los dominios de internet www.alkarbide.com.org.info y .net el pasado 15 de mayo, mientras oficialmente pedían a la dirección llegar a un acuerdo interno de cara al Congreso para que EA y el nacionalismo avancen. Todavía el borrador de ponencia política no estaba aprobado, lo que se hizo el día 18. Fuentes sin confirmar indican que ese mismo día Alkarbide había solicitado ya su inscripción en el registro de partidos. O sea, estos críticos de Eusko Alkartasuna que formaron el partido aparte, tuvimos oportunidad de conocer a uno de ellos en la Semana Vasca Argentina del año pasado, Iñaki Galdós, es uno de los que se fue. Son mayoritariamente de Guipúzcoa. Y la verdad que luego de escuchar a Iñaki Galdós defendiendo a la Ertzaintza, como que la represión que hacen, ¿no? Como que fuera accionista él mismo de la propia Ertzaintza, te daba escalofrío. Bueno, mejor, ¿no? Por un lado, mejor que se decanten las cosas y que se vayan limpiando algunos partidos. Bien, bien, tenemos otras noticias en cuanto a lo que tiene que ver ya no con la actividad política, pero sí, porque todo es política. fiesta de las Ikastolas, las escuelas en euskera. El sol no falta a la cita y brilla en la multitudinaria fiesta Euskaltzale. El sol no faltó el pasado domingo a la cita anual de las Ikastolas vizcaínas y obligó a decenas de miles de euskaltzales que se acercaron hasta Galdakao. Bueno, a buscar con empeño la sombra de aquellos que hace 42 años salió Euskibegi para irradiar el amor a la euskera y a la cultura vasca. Y la del día 2009 fue un éxito, el que quiere repetir en 2010 el Eizalde Ikastola de Bermeo. Bien. Pero lamentablemente tampoco faltaron las fuerzas represivas, ¿no? No faltó el sol, pero tampoco las fuerzas represivas en este Ibilaldia. Están en todos ellos, siempre. Sí, siempre. Son como la mugre, sí. ¿No? Bueno, crean una dirección de correo para recopilar imágenes de la brutalidad de la Ertzaintza en Ibilaldia. Desde la localidad vizcaína han solicitado que todo aquel que disponga de fotos o videos que evidencien la violencia de los agentes de la Policía Autonómica de Ares, las envíen a plazagorriaibilaldia@hotmail.com, ¿no? Bueno, y pasamos ahora a hablar de los presos y presas políticas vascas, ¿no? Comienza Asier Echenique recupera su libertad tras cumplir su condena de 5 años. Anoche recibió una primera recepción de familiares y amigos en el barrio Donostiarra de Antigua. Bueno, un abrazo. Populosas manifestaciones en Lekeitio y Santurtzi. Cientos de personas realizaron en silencio una marcha por la localidad de Lea Artibay. Mientras tanto, en Santurtzi denunciaron la situación de Koldo Hermosa, preso político vasco al que se le ha aplicado la cadena perpetua. La policía judicial descarta que el cuerpo encontrado sea de Anza. Tras el hallazgo del cadáver, se llegó a pensar que pudiera ser el cuerpo del militante vasco, pero las investigaciones parecen descartar tal posibilidad. Por tanto, Ion Anza continúa desaparecido. Y retiran con nocturnidad las fotos de los presos políticos vascos de un panel de Gasteiz. Ander Arrué y Jokin Serain pasaron ayer ante el juez. Ambos jóvenes detenidos el pasado martes en Gasteiz por la policía autonómica continúan incomunicados. Los arrestos se produjeron el pasado martes sobre las 10:30 por orden del juez Garzón. La detención de Ander Arrué fue especialmente violenta. La policía autonómica registró las viviendas de Serain, la de los padres de Serain, la de Arrué y también el coche de este último. Además cargó contra los familiares y amigos concentrados alrededor. Ander Arrué y Joaquín Serain continúan incomunicados en dependencias de la Ertzaintza, aunque según aseguran las han aplicado el protocolo contra la tortura. Sí, y hay una denuncia del movimiento Pro Amnistía. El pasado mes de marzo, con la operación llevada a cabo en Hernán y Villabona, vimos como la Ertzaintza ha vuelto a pasar por el aro de la incomunicación y la tortura. Las detenciones de esta semana en Gasteiz nos demuestran que los nuevos rectores de la Policía Autonómica están dispuestos a seguir por dicho camino. En definitiva, que han tomado la decisión política de incomunicar y que, de paso, han adoptado la decisión política de facilitar la tortura. Los mismos que hablan sobre espacios de impunidad son los mismos que otorgan total impunidad para ejercer la tortura. El protocolo no es una herramienta eficaz para terminar con la tortura, tal y como hemos comprobado ya en ocasiones anteriores. De hecho, la única manera de acabar con la tortura es terminar con la incomunicación. La Guardia Civil da por ilegal el arrando Belza en Irurita e identifica a 25 personas. 5 dotaciones del Instituto Armado tomaron las calles de la localidad e identificaron a 25 vecinos. Tras ellos, les advirtieron de que iban a ser enviados a la Audiencia Nacional su delito por estar arrando Belza. Sí, Arrano Belza son águilas negras, ¿no? Es un símbolo que el águila es negro sobre fondo amarillo, ¿no? La Guardia Civil identificó a 25 personas que participaban en el desmontaje del escenario de fiestas de la localidad. Los guardias civiles se llevaron una icurriña, una banderola de los presos y una Arrano Belza. Sobre esta última bandera, un símbolo navarro histórico, la de la Arrano Belza, la del águila negra sobre, que decíamos, sobre fondo amarillo, dijeron que se trataba de un símbolo ilegal y que por ello las personas que habían sido identificadas podían ser investigadas por la Audiencia Nacional, a la que iban a remitir un informe. Según informa el Movimiento Pro Amnistía, en este operativo policial participaron 5 patrols que tomaron la plaza del pueblo. No sé si será ilegal, pero que ellos son ignorantes, no me cabe ninguna duda. El colectivo de ayuda a presos señala que durante las últimas semanas y meses, Batzán está sufriendo numerosas agresiones fascistas y de acoso y persecución a los vecinos. Sobre el desconocimiento del significado de la Rando Belsa, el grupo Pro Amnistía dice que pone en evidencia que la Guardia Civil no es un cuerpo policial arraigado en esa tierra. Ya no solamente es que no respeten nuestros derechos, sino que ni siquiera respetan nuestros símbolos. Por ello volvemos a exigir que se vayan, que nos dejen en paz, que ni les queremos ni les necesitamos. Finaliza. Y bueno, fueron aceptadas sendas mociones en favor de los presos políticos vascos en los municipios de Arrasate y Oñati. Ambos consistorios han exigido la liberación de los presos que padecen enfermedades graves e incurables, de los que han cumplido ya su condena, así como el final de la política de dispersión. El histórico militante vasco Iker Gallastegui será juzgado en la Audiencia Nacional el próximo día 10 de junio. La Fiscalía solicita 18 meses de prisión, mientras que la acusación particular pide 2 años de condena para el vecino de Uribe Costa, que alcanza los 83 jóvenes años. Sí, se ve que la sabiduría que te dan los años debe ser un delito a esta altura también, ¿no? Bueno, convocaba una manifestación nacional en Donostia para denunciar la desaparición de Anza, de que hablábamos recién. Ajá. Se había encontrado un cuerpo en el río, pero no, se creía que podía ser de él. Incluso estuvo presente la fiscal, pero no era. Entonces la movilización partirá del Boulevard a las 17:30 de la tarde del próximo sábado, y han llamado a la ciudadanía a secundar masivamente la movilización. La desaparición de refugiado político, expreso y militante John Anza se alarga semana tras semana. Pese a que en las primeras comparecencias y declaraciones realizadas poníamos todas las hipótesis sobre la mesa, las informaciones que se han hecho públicas durante estas semanas nos indican que la desaparición de John no es fruto de la casualidad. En ese contexto represivo y teniendo entre manos los datos que tenemos, queremos decir que en la desaparición de John todo apunta hacia la guerra sucia. Queremos trasladar 2 preguntas al gobierno español y el francés. ¿Dónde está John? ¿Qué ha pasado con John? Llamamos a los y las ciudadanas a llenar las calles de Donostia en la gran manifestación que se celebrará bajo el lema Non dago Jon, que significa ¿dónde está Jon? ¿No? Bueno, y acá lo que tiene que ver con los presos políticos, ya terminamos. Vamos a pasar a hablar un poquito de las actividades en los centros vascos, ¿no? Así hacemos un poquito la vuelta de todo esto. Pasamos noticias de Euskal Herria para acá y noticias de acá para Euskal Herria. Comenzamos con la actividad de los centros vascos acá en Montevideo. El Centro Vasco Aizegoa tiene el agrado de invitarlos a la segunda charla del ciclo cultural. Lleva el viernes 29 de mayo. O sea, fue el viernes pasado. Fue el viernes pasado. Llevaba por título Generalidades del País Vasco. Fue a las 19 horas en el Colegio Inmaculada Concepción. Sí, conocido como Colegio de los Vascos, ¿no? En la calle Mercedes. Bien, y en Argentina, la Comisión Directiva del Centro Vasco Argentino de Chascomús, Singiraco, Euskaldunac, por intermedio de su grupo de jóvenes, Aize Gaztea, Viento Joven, quiere invitar a la comunidad en general a participar de la charla Cine Debate, un balance sobre los 50 años de ETA. Esto es importante que se realice en un centro vasco, ¿no? Porque hasta ahora todos estos temas eran como prohibidos. Bueno, la misma se desarrollará el día sábado 6 de junio a las 19 horas en la sede social del Centro Vasco, situado en la calle Franklin 454. Hoy mismo, ¿no? Dijimos que era en Chascomús. La actividad comenzará con una charla de contextualización histórica a cargo del profesor César Arrondo, para luego proyectar la película Operación Ogro, finalizando la película habrá un debate. Operación Ogro también la pasaron acá en la Fonoplatea hace un tiempo atrás. Agradecemos su difusión y firman el comunicado Pedro Mauregui Larranda y María Laura Eguren, secretario y presidente del Centro Vasco. Bien, el Centro Vasco Ure Chocoa de Córdoba, Argentina, acogerá hoy el segundo encuentro de lenguas minorizadas y minoritarias. Representantes de las culturas y colectividades vascas, catalana, irlandesa y armenia participarán hoy en la ciudad argentina de Córdoba, en el segundo encuentro de lenguas minorizadas y minoritarias, organizado por el área de euskera del Centro Vasco Guret Chocoa, de la capital cordobesa. Se trata de una actividad abierta a toda la sociedad provincial, en la que integrantes de las lenguas, culturas y colectividades participantes ofrecen el testimonio de sus respectivas realidades. Una actuación del ensamble vasco Bayets de Córdoba

sea se llamará. Rescatas una arena y sea se llamará.